no te irás. Cuando caiga la lluvia, cuando el cielo se duerma, dime que no te irás ahora. Dime que no te irás. Quédate conmigo. Quédate aquí a mi lado. Si es que aún respiro, ayúdame a seguir. Quédate conmigo. Abrázame demasiado, que me perderé sin ti. No sé lo que haré sin ti. Dime que no te irás ahora. Dime que no te irás. Aunque te deje un poco sola, dime que no te irás. Cuando solo hay cenizas, cuando el viento me quema, dime que no te irás ahora. Dime que no te irás. Quédate conmigo. Quédate aquí a mi lado. Si es que aún respiro, ayúdame a seguir. Quédate conmigo. Abrázame demasiado, que me perderé sin ti. ¿Qué haré sin ti? En tus brazos nadaré, a salvo del miedo, a salvo de todo, y jamás te soltaré mientras me quede un suspiro. Dime que no te irás. Quédate conmigo.